Estamos por allí, ya pronto con Jorge López Abe desde Europa. Jorge, buen día. Buen día, con música brasileira para empezar la jornada sabatina. Exactamente, exactamente. Rebeldes La da Rúa. posterior. Bien ahí, bien ahí. Lindo nombre, lindo nombre. Bueno, Jorge, ¿cómo anduvieron las Navidades por ahí? Bueno, especiales, ¿no? En el caso, yo estaba ahí en la conexión de hace unos segundos contando comentando a Diego que en lo personal, que yo tengo un trabajo en Inglaterra, no se ha podido viajar porque, es decir, se puede viajar con muchas limitaciones, pero en este caso el gobierno inglés te restringe a 14 o 15 días en domicilio o en un hotel donde vayas, y realmente es que no puedes moverte porque te ponen una multa de miles de libras en el caso de que Claro. la policía vaya y no te encuentre. Como curiosidad, lo único que respetan son los tickets del supermercado, ¿no? Que de tal Mira. hora estaba en el supermercado y lo tengo justificado. Por lo demás, te ponen una multa de la gente, pues no nos atrevemos a viajar porque es seguir online dentro del mismo país. Y bueno, entonces eso, Inglaterra está siendo un poco el foco de la noticia europea, tanto por lo del Brexit como por la segunda cepa o tercera, ya no se sabe ni cuál, del coronavirus, y es un poco el centro de atención de toda la comunidad europea, ¿no? Digo comunidad y ya no digo Unión Europea, Sí. porque dentro de 2 días ya está oficializado, ya está firmado, ya está arreglado, sale de Inglaterra de la Unión Europea y bueno, se están conociendo, digamos, rubro a rubro, gremio a gremio, las consecuencias que tienen. En este momento yo estoy hablando desde Murcia, y Murcia es una región de España extraordinariamente ligada a Inglaterra, porque acá hay muchísima producción hortifrutícola de productos que viajan a Inglaterra con miles de camioneros, toda una industria como digo, de fruta y verduras que van a Inglaterra, y hoy los diarios de por acá están analizando producto a producto, tomate a tomate, cómo queda después del Brexit la exportación a un mercado que ha estado abasteciendo durante varios 20 o 25 años. Esa es Claro, un poco claro. la situación generalizada. Bueno, y con lo de Inglaterra, sí, con esta mutación del virus que ha complicado, que ya ha aparecido, sentí que en ¿Qué Dinamarca imágenes, verdad? ya Lo había aparecido de y en los otros lados. camioneros. Claro. Exactamente, la imagen de los camioneros impactante, decenas de miles de camioneros en Inglaterra. Las historias que llegaban, es decir, de descarga o de carga, pero más bien descargados a los muelles de Inglaterra donde hacían el traslado para Francia, desde Dover a Calais. Y el tema es que, cuando se sabe se supo, se informó de esa segunda cepa que vos decís, y en ese momento Francia dijo: no pueden entrar, como no, a no ser que tengan un PCR, un control negativo de la segunda cepa. Claro, nadie se lo había hecho. Entonces atascaron la aduana y se empezaron a aglomerar camiones y camiones, decenas de miles de camiones. Países afectados por eso, fundamentalmente España, obvio, y Portugal, que es donde se sacan más las materias primas, ¿no? Y que estaban los camiones de vuelta. Se han vivido verdaderos, o se están viviendo verdaderos dramas desde el punto de vista de gente atascada en camiones que lleva por 2, 3 días, 4 días, con todo lo que eso significa a nivel de alimentación, de servicios, de toilet, de todo, esperando hacer una PCR, una inspección de a ver si se tiene el virus o no. Van pasando unas ambulancias, digamos, móviles, que van haciendo el PCR. Otros les dijeron que tenían que ir hacia un aeropuerto de Kent, que es más o menos cercano. Allá fueron otros miles de camiones, porque allá estaban otro servicio digamos, de inspección de PCR, como digo. Bastante caótico todo, María Ángeles. Es decir, que esta Sí. segunda cepa, no, como que no se lo esperaba. Las noticias de hace unas horas es que, bueno, claro, el miedo era que se trasladara a Europa, pero los virus son absolutamente, no reconocen fronteras ni pasaportes, como es No. tan natural. Y ahí ya Dinamarca ya ha anunciado hace una hora o así, lo pueden ver en Google, que ha anunciado ya más de 25 contagios, perdón, de esa cepa inglesa. O sea que evidentemente ya ya está en el aire europeo, peninsular, no solo de la isla de Inglaterra, y ya la noticia, para que de estar también, que lo tengan claro lo que está sucediendo a nivel informativo en este momento, la noticia por encima incluso de la cantidad de muertos es si la segunda cepa llegó a Italia, no llegó a Alemania, llegó a Francia. Esa es la noticia en este momento, a esta hora, en Europa, ¿no? De en qué lugares se ha detectado esa segunda cepa. Clarísimo, clarísimo. Por supuesto que también esto ha marcado el año, ¿no? Nosotros con todos los corresponsales estamos diciendo, bueno, ya vamos haciendo un balance. Una de las líneas de balance del año obviamente es el tema del COVID, y sin duda que hay algún otro por allí que está en pleno desarrollo, pero que también marca lo que fue este año. Exacto, lo del COVID marca todo, marca una época, no solo un año. Es decir, hay una época que se ha iniciado a partir de ese momento, porque sobre todo no se avisó la fin. Es decir, no, es la segunda, la tercera, y bueno, podemos estar hablando infinitamente, ¿no? Hay todo un tema relacionado que lo sondeamos la semana pasada con el tema de las vacunas. Hay millones de europeos que han decidido de momento no vacunarse. Es decir, hay centros de epidemiología que avisan de que esta vacuna lleva a un buen ritmo y con mucha plata detrás, pero solamente 2 meses de investigación, cuando una vacuna necesita pues año y medio, por lo menos dicen ellos. Y a partir de ahí, claro, se abren las expectativas de quién va a ser el primero en vacunarse. Evidentemente hay millones de personas que creen que con la vacuna queda todo solucionado. Los propios laboratorios están diciendo que te pones la vacuna, pero seguís teniendo necesidad de tapabocas, de tener distancia social, etcétera, etcétera. O sea, que la vacuna no amortigua ni elimina la historia. Lo único que hace, aparentemente, es un antídoto contra un problema. Pero que hay que esperar las consecuencias. Ese es el panorama, es decir, no es que me pongo la vacuna y ya hacemos vida normal y todo se solucionó. Y bueno, esa es la realidad. Hay alianzas que se están haciendo entre laboratorios, María Ángel, para poder llegar a más población, pero los datos de que entre el 30 y el 50% de la población en los respectivos países europeos no está por vacunarse inmediatamente, son datos reveladores de la desconfianza absoluta que existe en una curación que no es tal, ¿no? Que deja en el aire demasiado interrogante. Sí. Bueno, nos volvemos a encontrar con el tema de la extrema derecha en tu propuesta hoy. En Europa es otro de los grandes temas. Exactamente. En la extrema derecha, como tema, es otro de los temas importantes de este año que acaba, por dos razones. Una, porque cada vez que hay citas electorales en cualquiera de los países europeos, están ahí y tienen una fuerte presencia, un discurso muy xenófobo, muy racista, y que increíblemente, desde nuestro punto de vista, tiene apoyo, afortunadamente no mayoritario, pero sí con una presencia cada vez mayor en las calles, cada vez mayor sacándose la careta. No hacen falta ya disfrazarse de que son conservadores, no tienen problema, tienen su electorado detrás. Y lo más preocupante, desde mi punto de vista, que algunas veces lo hemos señalado, no es solamente la presencia de un partido de extrema derecha que vos vas, agarrás, ponele traducido a Uruguay, que agarrás una lista de cabildo abierta y la pones en una urna. No es solo eso, es la ideología de extrema derecha que asumen buena parte del sistema político de otros partidos, digamos, como discurso propio, porque ante la derechización de la sociedad. Eso es más preocupante, capaz, que la propia llegada de diputados y diputadas de la extrema derecha a un determinado parlamento. Ahí está claramente el problema, porque, digamos, organizaciones políticas de centro derecha, incluso de centro izquierda, han comprado ese discurso, ese relato de que la emigración trae problemas, de que hay que hacer la bandera es lo más importante que hay en el mundo, cosas bien, bien básicas que conforman el discurso de la extrema derecha y que han asumido, como digo, otros sectores sociales. Y la rapidez con la que va, por eso decíamos lo de Rumanía. En Rumanía hubo elecciones hace unos días, creo que fue el mismo día incluso que lo de Venezuela. Porque es curioso, porque la participación en Venezuela, que todos los medios de comunicación destacaron que había sido poca, del 30 y pico%, fue exactamente igual en Rumanía, el mismo día y la misma participación. Sin embargo, la Unión Europea lo dio por una votación perfectamente democrática y perfectamente estupenda, ¿viste? El tema es que en Rumanía, por ejemplo, una organización de extrema derecha creada hacía poquitos meses se alza con un 10% del electorado, pero muy poquitos meses, es decir, llegan al Parlamento con un discurso de tres frases, que es cuidado con los húngaros, allí tienen un conflicto, digamos, nacionalista en la zona, no a los emigrantes, no a las vacunas, y ojito con la Unión Europea. Cuatro cosas, y sin embargo atraen un electorado de extrema derecha que estaba en la calle, y me sorprendió la rapidez, porque ese grupo político no existía hace 6 meses, 7 meses, y de repente y se instaura con mucha presencia. Yo creo que es un poco el reflejo de todo lo que está ocurriendo en Europa, es decir, organizaciones con un apoyo económico un poco oculto, opaco por lo menos, podríamos decir, y que de repente irrumpe con mucha plata, sabedores de que tienen un electorado o una presencia social. Y la extrema derecha en todos lados está haciendo exactamente la misma operación. Es decir, con apoyos económicos de grandes capitales. Y eso, ¿sabes lo que pasa, María Ángeles? Que me recuerda mucho al comienzo de la década de los 30 del siglo pasado, donde el movimiento fascista aparece como el plan B del capitalismo, con muchísima plata de por medio que no se sabía muy bien dónde apareció. Sí, y muy preocupante lo que vos decís, que me parece que da para un análisis más extenso de otro momento, pero que no es solo el tema de con qué lista votás en las elecciones, sino el tema de la restauración de un pensamiento, ¿no? Y de una ubicación en la sociedad. Sobre todo porque, ¿sabes lo que nos lleva, María Ángeles? A tener que analizar las ideologías que están en ascenso y las que están en descenso. Y la ideología de la derecha y de la extrema derecha está en ascenso. Tanto es así que tiene su propia marca, pero después también tiene peones en otros sectores sociales. Es decir, aparece dentro de organizaciones políticas que hasta hace poquito, hasta anteayer, eran de centro-izquierda. De repente sale alguien de esa dirección, de ese partido, con un discurso de decir, pero esto cabía en la extrema derecha, lo que está diciendo. Exacto. Y lo hacen con toda la intención, porque sabe que el electorado, que es lo que más le preocupa, digamos, la sociedad, se ha derechizado de tal manera que para seguir rescatando votos, tenga lo que tenga de ideología, pero mantengo por lo menos el cargo de diputado, con lo que sea, con el discurso que sea. Es grave, sí, porque además la población, los trabajadores en particular, el pueblo en general, están muy desarmados. No es la época en que se denunciaba las ideas fascistas y el accionar fascista, donde había una izquierda potente, esclarecedora, que formaba conciencia. Claro, eso que estás describiendo, que es tal cual, sirve para cualquier país del mundo, además, que eso es lo increíble. Y primero, es como si que se hubiera sembrado una atomización. Cada uno está en su casa viendo la televisión, eso es lo primero. Y después, que el enemigo está fuera, es ajeno, es decir, es ajeno porque es vecino, porque es emigrante, porque es el desplazamiento de la sociedad. Ellos han sembrado y ahora tienen, digamos, una recogida de frutos realmente fácil y lamentable, claro. Exacto. Bueno, seguimos con algunos otros temas. El rey padre, ¿no? El rey viejo al final, ¿dónde estaba? ¿Dónde había quedado? Se me perdió. En el capítulo de ayer decíamos, bueno. ¿Dónde pasó al final? El rey... Ahí está, el rey padre de esta maravillosa comedia culero está brindando con champán francés, creo yo, en Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos, en hoteles de 7 estrellas, ajeno a todo. Hubo una semana muy convulsionada en el Estado español, porque de un modo tradicional, el día 24 de noche, el rey, el que sea, se dirige a la población. Y entonces sí, este era un discurso muy esperado, porque iba a hablar Felipe VI, es decir, el hijo del de Abu Dhabi, por decirlo así. Claro, ¿qué va a decir del padre? ¿Qué va a decir de la corrupción de que afronta o que se está demostrando que tiene el padre con plata en paraísos fiscales como la isla Jersey o en bancos como en Suiza, con corruptelas y amantes y prostitutas que se descubre todos los días, realmente un personaje. Y claro, había mucha expectación, y admitámoslo, algo de morbo, de que a ver qué es lo que dice desde su padre. Hace unos minutos se conoció la audiencia que tuvo casi 11 millones de telespectadores que se quedaron en el sofá mirando a ver qué decía el hijo del padre. No dijo nada, es decir, esa es la gran noticia, es que simplemente se limitó a una frase que decía algo así como que los valores éticos están por encima de cualquier otro elemento, de cualquier otra naturaleza, incluidas las familiares. Eso fue lo único que lo cual ha originado dentro de la izquierda, que la izquierda en España es profundamente republicana por la historia que tocó vivir, que el golpe de Estado que dio Franco en el año 36, es decir, a partir de ahí, digamos, la izquierda española, socialistas de izquierda, comunistas, los anarquistas, una de las definiciones que tiene es republicana, que no es como una república como en Uruguay, donde lo acepta todo el mundo, la derecha y la izquierda. En España, por la historia propia, la intrahistoria del país, la república es algo que se anexa a la izquierda, ¿no? Ha salido todos los dirigentes de la izquierda diciendo que esto no era suficiente y que sonaba un poco a escándalo, ¿no? Uno de los dirigentes de Unidas Podemos, Mayoral, tuvo una frase muy afortunada, dice que había sido un espectáculo lamentable, propio de un publirreportaje, más que de un discurso de un rey, ¿no? Y así están, ¿no? La derecha arropándolo, diciendo que tienen miedo que si se cae el rey pueda pasar una revolución o algo así, en sus cabezas están con esa historia. Y la historia, en cambio, avanza hacia un deterioro de la monarquía. La familia real en sí mismo es una familia absolutamente deteriorada. Un cuñado del rey está preso por corrupción. Es decir, no es una familia ejemplar que, como le encantaría que fuera a la derecha para poder exponer en un salón de un comedor de una casa. Es decir, la noticia fue, por tanto, que el hijo, como no podía ser de otro modo, desde el punto de vista de la sucesión real, protegió a su padre, que habrá brindado con champán al otro lado del mundo, en Abu Dhabi. Todo bastante corrupto y que seguro tiene, eso es lo bueno, siguientes capítulos para poder comentar en la 36. Claro, claro, claro. Yo creo que a esta altura cualquiera se puede preguntar quién sostiene, ¿no?, que siga habiendo reyes y reinas y reinados. Claro, ahí es un dato muy importante, porque en el último momento del dictador Franco, él es el que nombra al rey Juan Carlos, el que está en Abu Dhabi, lo nombra él, es decir, dice, yo me voy, pero el régimen continúa, y el régimen, lo que pasa es que en vez de tener un generalísimo, como se autodefinía Francisco Franco, para sorpresa de muchos, todo ese aparato económico que sustentaba la dictadura nombra a un sucesor de Franco. ¿Quién? Un rey Borbón, y se retoma la monarquía borbónica que la República había quitado. Entonces es ahí un poco la sucesión. Por eso se dice que Franco tiene un continuador en Juan Carlos I, que luego hacen una constitución para decir que cuando Juan Carlos se muera o desaparezca, que queden sus hijos y los hijos de los hijos. Es decir, continúa una monarquía, llamémosle democrática, de características borbónicas, donde la familia borbona es la que hace, digamos, a veces de respeto del aparato económico que sustentó a Franco, ¿no? Exactamente. Bueno, por último, un conflicto que hemos venido siguiendo ya desde hace algunas semanas, que es el del Frente Polisario, ¿no? Lo que está pasando con Marruecos y con el Frente Polisario. Claro. No deberíamos olvidarlo, hoy se cumplen 44 jornadas, 44 días de lucha, no me atrevería a decir tanto de guerra, algunos días de esos 44 sí fueron especialmente hostiles, pero sí de enfrentamientos continuos entre el Frente Polisario Saharaui y Marruecos. Han ocurrido un par de cosas muy importantes. Donald Trump ha apoyado a Marruecos, ha dicho que ese país Sáhara Occidental que que la ONU dijo que tenía que hacerse un referéndum en su día y que Marruecos no nunca autorizó ni dejó y se apropió. Donald Trump, como digo, en los últimos días de su maldita presidencia ha decidido apoyar a Marruecos. Marruecos tiene agarrado por la garganta a toda Europa porque siempre amenaza que si no se cumplen sus designios históricos y sus motivos, dejan, por ejemplo, que se vayan miles de personas como emigrantes, deja las fronteras abrir para que a través del Mediterráneo o del Atlántico hacia las Islas Canarias desaguara decenas de miles de personas que llegan de todo África a Marruecos para poder emigrar a Europa. Y sobre todo también, y muy importante, quien ha estado en Marruecos, una de las cosas que sorprende, ¿sabes qué es, María Ángeles? Que cuando llegas a la aduana y pasas por la frontera y salís, empezás a ver empresas europeas, pero enormes, es decir, kilómetros y kilómetros, una pegada a la otra, de empresas que se han instalado en Marruecos buscando salarios de miseria y que le están a tiro de ferry al lado de Europa. Eso Marruecos lo tiene como una gran baza a la hora de negociar con Europa. Es decir, es que estamos hablando de miles de empresas españolas, muchísimas, por ejemplo, que producen barato. Es decir, si vos llamás, por ejemplo, a cualquier empresa telefónica porque tenés que hacerle algún trámite, te atienden en Marruecos. La empresa es española, pero te atiende una chica, en general son mujeres, desde el otro lado, desde Marruecos. Hace un call center en Marruecos, de aquí, y eso es algo bastante constante. ¿Qué quiero decir con esto? Que la economía marroquí depende de la europea, pero la europea, sobre todo las grandes empresas, dependen de Marruecos. Por tanto, y resumo, Europa apoya a Marruecos, Europa, digo, la Unión Europea, los mandamases, en contra de un pueblo que está siendo condenado por la historia, que al igual que el palestino, ellos, si buscas en Google, siempre se emparentan con el pueblo palestino, el pueblo polisario, con dos P's, polisario y palestino, sufren las mismas consecuencias de un Estado genocida como es Estados Unidos, apoyando a Israel en Palestina y a Marruecos en el Sáhara Occidental. Toda nuestra solidaridad y, bueno, la mejor manera de hacerlo, María Ángel, y algo que les invito es que durante la semana vayan mirando los acontecimientos en el Sáhara, porque ahí hay un pueblo que está resistiendo y que está peleando contra todo un ejército potente que es el de Marruecos, ¿no? Totalmente. Bueno, Jorge, vamos terminando por hoy en esta que fue tu última columna del año. Sí, bárbaro. Les mando para todos un saludo muy importante y en el sentido afectivo. Y bueno, la verdad que los datos que van saliendo de Uruguay están igualándolos a Europa poco a poco. Sí, y es, sí. Es lamentable. Ayer estaba escuchando a un compañero hablar de cómo está el tema de los hospitales todo indica que enero, y no quiero ser pesimista, va a ser especialmente duro en todos lados y como consecuencias de no habernos de repente cuidado lo suficiente en estas fiestas, a lo cual invito a la audiencia a que lo hagan. Muy bien, Jorge. Te mandamos un abrazo a vos, a la familia, y por supuesto que en enero estamos en contacto nuevamente. Un abrazo para todos y es un orgullo para mí formar parte de esa familia. Un abrazo. Muy bien. Un abrazo grande. Orgullo nuestro tenerte acá.